La Plaza en Llamas. Saludos, buenas tardes, buenas noches más bien, bienvenidos a La Plaza en Llamas. Hoy quiero empezar con un tema interesante. El Partido Animalista PACMA ha difundido unas imágenes espeluznantes de lo que ocurre en la Escuela de Tauromaquia, a quien el Ministerio de Cultura acaba de conceder un premio de 30.000 euros para compensar la subvención que Manuela Carmena se negó a otorgarles. Me parece que subvencionar la tortura animal no es solo tercermundista y fuera de toda lógica, sino que además si no estuviésemos a pocas semanas de las elecciones, este hecho creo que debería ser suficiente para que dimitiese el ministro de Cultura, y debería hacerlo no solo por eso, sino también por no prohibir los toros en los poquitos meses que lleva en el gobierno. Eso hubiese sido una medida cojonuda que ni el PP, ni el PSOE, ni Podemos, ni mucho menos Ciudadanos van a tomar nunca por la cuenta electoral que les trae. Eso sí, en el país moderno y cool en el que vivimos, el ministerio, comunidades y ayuntamientos subvencionan la tortura animal, y quienes son insultados y tildados de ignorantes son quienes lo denuncian. Igual es que los animales son otros. Nos alegramos, eso sí, de la sentencia europea que prohíbe financiar toros con fondos europeos. Es un avance, queremos, pero en fin, veremos si algún día vemos acabar esta fiesta nacional, como la llaman algunos. En fin, ya sabéis que si no os gustan mis comentarios, podéis decírnoslos en nuestras cuentas de Twitter, en la de la radio y la del programa. Así que recordad, estáis escuchando Agora al Sol Radio, y esto es La Plaza en Llamas. Acércate a La Plaza en Llamas y déjanos tu opinión en directo. Síguenos en nuestra página de Facebook, opina en nuestra cuenta de Twitter, @ La Plaza en Llamas, y visita nuestra página web www.laplazaenllamas.com. Me queda a gusto, sí señor. Esta semana tenemos el placer de compartir tertulia con tres tertulianos de lujo, que son Álvaro Aguilera, Álvaro ACFA en Twitter, secretario general del Partido Comunista de Madrid, escritor y guionista. Bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, con ganas de caña. También estamos con mi tocayo, que es Ricardo Pérez, RP Alamillo en Twitter, enfermero y politólogo. Bienvenido. Buenas noches, Ricardo, un placer, como siempre. Bienvenido a esta edición de radio de La Plaza en Llamas, en la que no habías estado nunca. Pero siempre es un placer volver. Exacto. Y además hacía como un añito que no habías venido por temas laborales, pero bueno, al que nos seguís La Plaza en Llamas ya le conoceréis. También está con nosotros, y de hecho se estrena en La Plaza en Llamas hoy, Pedro Marfil, J. Pedro Marfil en Twitter. Él es gerente de ACOP y profesor universitario en la Universidad Camilo José Cela. Bienvenido a La Plaza en Llamas, amigo. Bien hallado, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, un placer, como siempre, volver a la radio. ¿Verdad que sí? Siempre. Decías que es una droga antes de empezar. Pues sí, la verdad que sí, sí que lo es. Además, acordaros que podéis escuchar el podcast del programa en la web de esta radio, que es agorasolradio.blogspot.com, y que podéis encontrar la tienda online de La Plaza en Llamas en laplazaenllamas.com. Allí encontraréis camisetas, tazas e imanes de nevera para ayudar a este modesto proyecto y para llevar La Plaza en Llamas en vuestro corazón. Si queréis colaborar con el programa, podéis visitar nuestra tienda online en www.laplazaenllamas.com. Por cierto, como sabéis, esta temporada tenemos una nueva sección en nuestro programa. Se llama La Plaza Confidencial, y se encarga de ella, el gran Javier Juan Tur. Muy buenas noches, amigo. Hola, muy buenas noches, Ricardo y compañía. ¿Cómo estás? ¿Qué nos traerás las próximas semanas? Bueno, antes que nada, he escuchado tú la entrada de tu programa. Es muy triste que hayan concedido un premio a la escuela esta de tauromaquia, desde luego. Claro. Bueno, ya se suprimió la ayuda por parte de del Ayuntamiento de Madrid. Los ayuntamientos del cambio, bueno, hacen lo que pueden, pero claro, es muy difícil luchar contra estas tradiciones. Sí, claro. Entonces, se hace lo que se puede, se va haciendo, pero bueno. Pues nada, dicho esto, bueno, pues paso a avanzarte un poco los contenidos de la próxima semana. Precisamente hoy ha estado en las redes todo el día un hashtag funcionando con respecto a Ciudadanos. Se llamaba, el hashtag era Ciudadanos 14, con respecto a la financiación irregular, podríamos llamarla, de Ciudadanos. Vamos, ha sido trending topic porque no cuadran las cuentas del 2014. Claro, es imposible que cuadren las cuentas cuando dicen que se financian con un crowdfunding que es una tapadera. Bueno, pues en fin, vamos a seguir andando en esto, en este tema, porque nos llegan denuncias, testimonios de muchas partes del territorio español, de gente que está pues muy a disgusto con el Partido Ciudadanos, puesto que, bueno, nos están diciendo que se compran los puestos en las listas. Por 2.000 euros tienes un puesto asegurado en las listas de cualquier ayuntamiento. Wow. Tremendas las informaciones que nos llegan. Hay 22 expulsados de Ciudadanos en Madrid. ¿Los motivos? Bueno, pues los motivos no están absolutamente nada claros. Simplemente, pues la denuncia que hacen estos miembros del partido con respecto a lo que ya sabemos. Se corren las listas, se corren los números, se compran los... O sea, que de primarias y de limpitos parece ser que Ciudadanos no tiene nada, ¿no? Estaremos hablando con Alberto Ganga, que es un letrado, es abogado. Uh-huh. y es abogado precisamente de estos 22 miembros de Ciudadanos de Madrid, expulsados por molestos, vamos, porque eso es lo que nos cuenta. Nos dará su versión del por qué han sido expulsados, y bueno, también nos explicará un poco la relación de Ciudadanos con elementos de extrema derecha ahí en Madrid. Una información muy sensible, debidamente contrastada. Esta es una noticia que salió en las redes, pero él lo vivió en primera persona y ahondará en este tema, ¿no? También Carmen López, que estuvo la semana pasada con nosotros. Exacto. nos envía una pregunta muy concreta y nos dice a ver si lo podíamos pasar al aire, y bueno, yo la suelto tal y como ella me la envía. A ver. Me pregunta, ¿es cierto que desde antes de las municipales, de las elecciones municipales, estaba ya planeado el pacto PSOE-Ciudadanos y que Andalucía ha sido la base de pruebas? Bueno, pues esta es la pregunta que nos hace Carmen López, la dejamos en el aire, que cada cual saque sus propias conclusiones. Y de hecho la podremos debatir en las próximas semanas y en próximas ocasiones que esté ella en antena, en la Plaza de Llamas, porque como ya hemos dicho varias veces, va a volver Carmen López para que nos hable un poco de Ciudadanos por dentro. Y no sé si querías avanzar también el contenido de la entrevista de la semana que viene. Bueno, la entrevista con Alberto, con él, la verdad es que me ha pasado unos datos importantísimos. Uh-huh. Vamos a destapar todo el funcionamiento de Ciudadanos en cuanto a Madrid, pero no solo en Madrid, también nos cuenta, porque claro, yo te digo que nos han llegado testimonios de varias partes de España, de Dos Hermanas, no solo de Castillejas, que es de donde es Carmen López, sino de Galicia, bueno, en fin, de varias partes de España. Tampoco quiero desgranar mucho la entrevista que le haremos, pero seguro que nadie va a salir defraudada. Estoy más que seguro de ello, amigo, porque siempre nos traes información muy sensible. Pues nada, solo recordar que la semana que viene tendremos esta entrevista. En próximas semanas también tendremos a Ana Garrido Ramos, que ya nos lo confirmó que estaría con nosotros. Y nos seguimos escuchando, amigo. Muy bien, muy buenas noches, amigos. un abrazo fuerte. Amigos, ha llegado el momento. Por cierto, no quiero escaparme sin deciros una cosita. Nuestro hashtag de esta semana es enllamas146, que es el número de programas que llevamos en antena. Así que allí esperamos todos vuestros comentarios, opiniones sobre lo que acaba de decir el amigo Juan Javier Tour, sobre mil historias más. De hecho, algunos tertulianos he visto que apuntaban cosas durante esta llamada. Ahora sí, ha llegado el momento de decir eso que nos gusta tanto, que nos apasiona y que nos divierte, que es decir eso tan maravilloso de ¡que arda la plaza! Aprovechando que escuchamos Echo and the Bunnymen, este tema que se llama I Want to Be There, es que lo tenía en el otro ojo que tenía que cambiar. Decía, aprovechando, recuerdo que este programa, La Plaza en Llamas, aparte de tener Twitter, aparte de tener Facebook, tenemos Spotify y nos podéis encontrar todas nuestras listas en, si buscáis La Plaza en Llamas, ahí ya estaremos con todas nuestras listas de cada programa que hacemos, cada canción que pongamos, estará en las listas de cada programa. Dicho eso, se acercan las elecciones generales, quedan algo más de 7 semanas para que volvamos a votar y en La Plaza en Llamas entrevistamos a miembros de todos, entrevistaremos y hoy empezamos entrevistando a miembros de cada uno de los partidos. Queremos ver qué nos ofrecen, qué balance hacen de los 4 últimos años y qué van a aportar para mejorar la vida de todos nosotros. Hoy contamos con Domènec Ruiz de Besa, que es el número 1 por las listas del PSOE al Senado. Muy buenas noches y bienvenido a La Plaza en Llamas. Hola, buenas noches. Cuéntanos, vamos a empezar yendo al grano. Me gustaría preguntarte, sin tapujos, ¿por qué hay que confiar en el PSOE? Una vez más, digamos. Hemos visto muchas ocasiones que ha tenido para hacer bien las cosas y a muchos, y lo digo porque soy exvotante vuestro, nos han defraudado. Entonces, cuéntame, ¿por qué hay que volver a votar al PSOE? Hombre, es verdad que un partido como el Partido Socialista, que ha gobernado España en 2 ocasiones y en bastantes años de la democracia, pues a veces se cometen errores, eso no lo vamos a negar, sobre todo bueno, lo que respecta a la gestión de la crisis en la última parte del gobierno de Zapatero, pero creo firmemente que hemos aprendido de esa experiencia y nos presentamos a estas elecciones con un programa económico netamente socialdemócrata para alcanzar una salida justa y próspera de esta crisis económica. Pedro Sánchez afirmaba que iba a quitar una de las propuestas que ha propuesto en esta pre-campaña electoral larguísima, pero vamos, que ya llega a su fin porque se acercan las elecciones. Decía, una de las propuestas es quitar la religión de las aulas, o al menos dejarla como una actividad extraescolar. También es verdad que luego se medio desdijo cuando los obispos clamaron al cielo, nunca mejor dicho. ¿Qué versión es la buena? ¿Qué va a hacer el PSOE con la religión en España? Yo creo que con lo que respecta al programa de laicidad, el Partido Socialista está siendo suficientemente claro. Hay una aspiración que, bueno, como ha dicho el secretario general, es que el Estado sea plenamente laico. Mm-hmm. Lo dice, no con esa palabra, el artículo 16 de la Constitución, pero es verdad también que tenemos unos acuerdos con la Santa Sede que tienen rango de tratado internacional y, por tanto, bueno, hay que ir a un proceso eventualmente de denuncia del tratado con la Santa Sede, en concreto en la pregunta que me hacías sobre la religión en las aulas. Pero la aspiración del partido, tal y como yo la entiendo, es muy clara, en el sentido de que la religión debe enseñarse fuera del ámbito escolar. Pero, señor de Besa, ¿se va a cambiar, por ejemplo, la Constitución para que aparezca la palabra laico en la propia Constitución en lugar de a confesional, que es lo que pone? Bueno, la Constitución no dice que el Estado sea confesional ni dice que sea laico. Lo que dice la Constitución es que ninguna religión tendrá carácter estatal. Que es como no decir nada, porque... No, es decirlo todo. Yo no creo que sea necesario... Bueno, puede entenderse que exista una aspiración de decir en la Constitución que el Estado es laico, pero en mi opinión, cuando se dice que ninguna religión tendrá carácter estatal, se está diciendo que España no tiene religión oficial. Uh-huh. Y eso para mí es decir Estado laico. Hay una parte de la doctrina que lo llama Estado confesional, pero realmente... tampoco es la definición constitucional. Pero debe decir, si a la práctica dice eso, ¿por qué no escribirlo directamente? ¿Cuál sería el problema, quiero decir? Es que está escrito. Es decir, cuando se dice que ninguna religión tendrá carácter estatal, que parte de esa aseveración no parece que cumpla los estándares de laicidad. Pues, por ejemplo, los propios presupuestos del Estado que conceden a la Iglesia una gran cantidad de dinero. Me refiero por eso, ¿no? En realidad, las palabras en sí en la Constitución no son tan importantes como el hecho que, si realmente el PSOE llegue al poder, no se llegue a financiar a la Iglesia. Yo tampoco creo que sea exacto, me va a perdonar, sí, el decir que financiamos a la Iglesia con cargo a los presupuestos generales, en el sentido de que no hay una asignación, digamos, presupuestaria, sino lo que hay, como usted sabe, es una posibilidad para los ciudadanos de marcar la famosa X en la declaración de la renta, lo cual eso se destina efectivamente al sostenimiento de la Iglesia Católica, pero no es, digamos, una asignación presupuestaria con origen a el IRPF general que paga los ciudadanos. Como veo a mis tertulianos apuntar cosas, no voy a seguir por este lado porque supongo que ellos le querrán preguntar también por este tema. Le voy a hacer la última pregunta que le haré yo, que es, y de hecho quiero hablar del Estado sobre con usted, porque ya que usted es el número uno del Senado, qué mejor momento para preguntarle esto, ¿no? Que es prácticamente senador, porque me extrañaría mucho que usted no saliera en el Senado siendo el número uno. Nunca se sabe. Toquemos madera, ¿no? ¿En qué debe cambiar esta institución, el Senado? ¿El PSOE cambiará la Constitución para darle el poder que tiene en cualquier país normal? Sí, la verdad es que sobre la reforma del Senado creo que nuestro partido es uno de los que más veteranía tiene en proponer esta reforma necesaria, de modo que el Senado sea una cámara territorial. Para nosotros, estos son los elementos centrales de eso que llamamos un modelo federal o una España federal. Sin un Senado que represente a las comunidades autónomas, es muy difícil concebir un Estado federal. Y tiene una utilidad. No querría que los oyentes pensaran que simplemente estamos proponiendo de manera, digamos, un poco, no diría frívola, pero de manera aleatoria, un cambio en el modo de elección del Senado. Lo que queremos es que el Senado sea el foro donde se debata la financiación autonómica, donde se debatan las infraestructuras del Estado. Lo digo porque hemos visto en estos años una tendencia muy clara por parte de las comunidades autónomas, más de unas que de otras, pero yo diría que en general de todas, de desarrollar una relación bilateral con el Estado, de ir cada una de ellas a reclamarle al ministro de turno determinadas inversiones. Yo creo que con eso tenemos que acabar. El enfoque tiene que ser multilateral y el Senado es el espacio adecuado para hacerlo. Voy a darle voz a mis tertulianos, que les veo con ganas de preguntar cosas. Voy a empezar por Álvaro Aguilera. Todo tuyo, Álvaro. Sí. Bueno, buenas noches. Bueno, más que preguntas, simplemente algunas matizaciones, ¿no? Con la cuestión del Estado laico, el Estado confesional, indiscutiblemente España no es un Estado laico en estos momentos. Yo creo que eso no tiene, o sea, es decir, se puede plantear de alguna manera que es un Estado laico, pero un Estado en el que la Iglesia, por ejemplo, no paga el IBI con la cantidad de terrenos que tiene y con la cantidad de recursos económicos que eso generaría para el Estado español, eso no es un Estado laico. Es decir, el laicismo no solamente es que no haya una religión oficial, el laicismo es una propuesta civil, una propuesta social, una propuesta política, que lo que plantea es simple y llanamente que estamos en un Estado en el que la religión tiene un espacio privado y que, por tanto, obedece a una opción privada de la ciudadanía, pero que no tiene nada que ver en absoluto con los poderes públicos, ¿no? Y eso yo creo que sí que es importante distinguirlo. Luego el planteamiento del Senado, vamos a ver, el Senado yo sí que creo que efectivamente tiene que haber una reforma del Senado, que el Senado podría tener una función, desde luego ahora mismo no la cumple, por eso esto que se dice del cementerio de elefantes, pero en cualquier caso tiene muy poco sentido el plantear un Senado territorial si no hay al mismo tiempo una reforma de la ley electoral en la que haya una sola circunscripción en el Estado español, porque al final lo que estamos haciendo es una doble representación territorial con la circunscripción de las provincias, que en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados y las Diputadas, tiene un reflejo, y por otra parte en lo que sería el Senado propiamente dicho, ¿no? Que también tiene una representación institucional por vía directa a través de las comunidades autónomas y también por vía de la votación de sufragio universal en las elecciones generales. En cualquier caso, la pregunta, porque me ha sorprendido mucho que ha dicho el compañero del Partido Socialista que el Partido Socialista tenía una propuesta netamente socialdemócrata, y yo también creo que hay que distinguir entre socialdemócrata y socialliberal, y me gustaría saber alguna, una sola propuesta socialdemócrata, si por ejemplo la socialdemocracia del PSOE va a nacionalizar eléctricas, va a nacionalizar el agua, va a hacer propuestas socialdemócratas de verdad, lo que es la socialdemocracia pura, lo que es la socialdemocracia existente, y no socialliberalismo, que es ahora mismo, desde hace 35 años, lo que plantea el Partido Socialista. Una pregunta cortita, como ha podido ver. Domènech, cuéntanos. Sí, vamos a ver, creo que son tres cuestiones. Sobre la primera, volviendo con la cuestión de si España es un Estado laico o no, no estoy necesariamente en desacuerdo de lo que ha dicho Álvaro. El compañero que preguntaba. Yo lo que decía es que el artículo 16 de la Constitución sí que dice efectivamente que ninguna religión tendrá carácter oficial. Eso para mí supone definir, por lo menos en la Constitución, a España como un Estado laico. Ahora bien, como bien ha señalado, hay muchos elementos que indican que la práctica no va por ahí. Pero eso tiene que ver, entre otras cosas, no solamente, pero entre otras cosas, con los acuerdos con la Santa Sede a los que me refería antes. Entonces, podemos reformar la Constitución, pero realmente lo importante es revisar esos acuerdos. De manera que efectivamente, bueno, España tenga un Estado, o el Estado español sea laico. Con relación a la segunda cuestión, que tiene que ver con el Senado, bueno, la forma de elección es un tema a discutir, pero no entiendo muy bien esa afirmación de que tendríamos que tener, me imagino que para el Congreso de los Diputados, una circunscripción única, porque el hecho de que los diputados al Congreso se elijan por provincias no quiere decir que la elección de un Senado territorial de carácter federal tuviera que elegirse por la provincia. De hecho, una de las formas más clásicas de elegir ese Senado federal sería mediante elección de los senadores por las asambleas de las comunidades autónomas. En ese caso, claramente tendríamos dos sistemas electorales o de elección de las cámaras diferenciados y que no pivotarían sobre las provincias necesariamente, como señalaba Álvaro. Y con relación a la tercera pregunta, bueno, si vemos el programa electoral, que todavía no es definitivo, es decir, estamos hablando de un borrador de programa electoral que va, de hecho, está siendo ya en estos días debatido en las asambleas de las agrupaciones socialistas y que culminará en su aprobación definitiva con las enmiendas que se añadan en la conferencia política del mes que viene. Pero bueno, respecto de lo que conocemos, yo creo que sí es un programa socialdemócrata. Vemos, por ejemplo, los elementos de la reforma fiscal. Yo creo que la reforma fiscal que estamos proponiendo, por ejemplo, con un tipo mínimo en el impuesto de sociedades para las grandes empresas del 15%, de modo que no puedan beneficiarse de exenciones que les lleven a tributar por debajo de ese 15%, es una medida claramente socialdemócrata. También estamos proponiendo que haya un tipo mínimo en todas las comunidades autónomas en impuestos clásicos que gravan el capital. Me refiero a sucesiones, me refiero a patrimonio, ya que, como sabemos, en algunas comunidades autónomas, por ejemplo Madrid, pues estos impuestos están bonificados incluso al 100% y no se tributa por ellos. Me parece que son, como digo, elementos socialdemócratas clásicos. Me apetece mucho hacer muchas preguntas, pero como quiero respetar el turno de mis tertulianos, Ricardo Pérez Alamillo, politólogo, cuéntanos, ¿qué tienes para el señor Devesa? Bueno, lo primero, darle buenas noches al señor Devesa y las gracias. No siempre se puede preguntar a un candidato de primera mano y se agradece, y desearle la mayor de las suertes, porque con el modelo de elección del Senado sabemos que ello puede ser cualquier cosa. Y le quería decir que, bueno, como elector directo que soy suyo y pudiendo votar en la provincia, bueno, en la circunscripción de Madrid, me interesaría conocer qué iniciativas a nivel personal, porque ya sabemos luego las posible reforma de los reglamentos del Senado que se pueden hacer por los grupos, etcétera, etcétera. Pero usted a nivel personal, como senador, ¿qué piensa hacer para acercar el Senado a los ciudadanos? Es decir, si piensa recibirle semanalmente, si piensa atender sus peticiones por Twitter, incluso presentar iniciativas en su nombre, porque en el Congreso de Diputados, por ejemplo, es bien conocido que los ciudadanos son incapaces de reunirse con muchos diputados, los grupos parlamentarios no lo reciben, etcétera, y quería saber cómo piensa usted devolver esa legitimidad al Senado actualmente. Muchas gracias. Bien. Sin que suene atópico, querría decir eso de que me alegra que me haga esa pregunta. Porque no estaba pactada, ¿eh? No. Realmente es cierto que el Senado, que es una Cámara que incluso en su configuración actual, digamos, despierta menos pasiones en el electorado, sí que puede hacerse eco de las demandas de los ciudadanos de una manera, digamos, más, no diría más efectiva, pero de una manera más directa, y explico por qué. El Congreso de los Diputados, al que también, bueno, cualquier ciudadano puede dirigirse a un diputado con sus problemas, con sus demandas, es cierto que muchas provincias, el caso de Madrid es claro, manda por su población muchos diputados al Congreso, y por tanto es muy difícil pensar que un ciudadano madrileño va a identificar, más allá de los líderes de los grandes partidos que no están en eso, quién es su diputado por Madrid y a quién se puede dirigir con una queja, con un problema. Sin embargo, en el caso de los senadores, solo somos cuatro, y además, bueno, de distintos partidos y demás. Entonces, yo, como si fuera elegido senador por Madrid, sí que querría que los ciudadanos vieran en mí una persona a la que se pueden dirigir y poder ejercer de senador por Madrid, es decir, hacer un trabajo de circunscripción, no solamente un trabajo sectorial en la comisión en la que me tocara trabajar, sino un trabajo de circunscripción y poder llevar al Senado, como digo, las reclamaciones de mis electores. Le pondré un ejemplo práctico de lo que tengo en mente. Yo creo que una de las deficiencias que tiene en este momento Madrid ciudad y en cierto modo también la región de Madrid es que nos falta una gran institución europea, al contrario que otras grandes capitales. Creo que Madrid debe estar en la liga de esas grandes capitales europeas, y no digo que eso se consiga en dos días, ni mucho menos, sabemos cómo es Europa, pero hay que empezar ya a trabajar en conseguir que Madrid sea sede, como digo, de una agencia importante de la Unión Europea. También, a este propósito, tengo que señalar que Madrid ha perdido muchas oportunidades de alojar a agencias o oficinas de representación, o incluso alojar actividades de las Naciones Unidas. Y esto es una información que a mí me ha llegado hace poco y que me parece grave, y creo que se debe en parte a la falta de interés que ha tenido el Partido Popular por las Naciones Unidas y por las organizaciones multilaterales, y ahí se puede hacer un trabajo, como digo, importante en favor de la circunscripción. También tenemos aquí, con ganas también de participar, a Pedro Marfil, de Gerente de ACOP. ¿Qué le quieres preguntar al próximo casi senador? Buenas noches, señor de Besa. A mí me interesa más el ámbito del discurso. Hemos visto hoy, por ejemplo, la foto de Pedro Sánchez con Rajoy en la Moncloa, que ha supuesto cierta novedad, si se lo quiere llamar así, con respecto a lo que hemos visto en los últimos meses con la campaña en Cataluña. Finalmente, el PSOE, ¿qué discurso, qué narrativa vamos a mantener con esto? Hemos visto que su eslogan de campaña en Cataluña fue aquel de por una Cataluña mejor en una España diferente. Ahora que la campaña se hace global o se hace a nivel estatal, ¿se va a apostar por intentar desarrollar una campaña un poco más emocional para intentar atraer a ese electorado que puede estar desencantado, que puede no ver un proyecto común en el resto del país, o se va a enfocar más por la parte social, de reformas, de datos, de mejoras en el nivel de la pobreza, etcétera, etcétera? ¿Cuál es su punto de vista en este aspecto? El Partido Socialista tiene un discurso y una oferta programática en dos vectores. Un vector muy claro es el social. No vamos a renunciar a eso, al contrario, creemos que ese vector ha estado muy infradesarrollado por ser caritativos en los últimos años de gobierno del Partido Popular en España y en Cataluña, en el caso de Convergencia, que no deja de ser la derecha nacionalista catalana. Y también tenemos una apuesta territorial a la que me refería antes y que, en nuestra opinión, es la respuesta adecuada al problema que existe en este momento en lo que respecta al encaje de Cataluña en el conjunto de España. La verdad es que, más allá de la reunión del secretario general del PSOE con el presidente del gobierno, no, que es normal en estas circunstancias, por otro lado, nosotros nos mantenemos en una posición consistente y coherente respecto de que la solución no puede ser ni el inmovilismo del presidente del gobierno, ni tampoco la aventura secesionista fuera de la legalidad que plantea Mas, bueno, ya no sé si Mas o la señora Forcadell, que es un poco como la presidenta del Sol Supremo, ahora elevada a presidenta del Parlamento, de quien los demás toman instrucciones. Esa es para nosotros la vía de una reforma federal del Estado de las Autonomías. En fin, señor Devesa, queríamos preguntarle, bueno, no, usted regatea bien porque habla bastante y nos hace perder un poco el ritmo con la pregunta, pero hemos salido bastante satisfechos con lo que nos ha contado. Me alegro mucho. Dígame, perdón. No, que me alegro mucho. En fin, queríamos ver qué nos podía ofrecer el Partido Socialista. Creo que se ha explicado muy bien con su intervención. Muchísimas gracias y, bueno, buena suerte en las elecciones. Muchas gracias y cuando queráis. Perfecto. Nosotros podemos seguir debatiendo un poco sobre este tema, porque aún nos quedan unos 5 o 10 minutos para hablar de lo que nos ha contado el señor Devesa, de cómo veis al PSOE en estas elecciones, etcétera, etcétera. Si queréis, bueno, ya que empezabas tú, si puede ser una intervención un poco más cortita de la que has hecho al principio, campeón, pues... ¿Cómo ves al PSOE? ¿Qué te parece lo que ha dicho Devesa? ¿Cómo has visto su intervención, etcétera, etcétera? Bueno, es que ha sido reactiva, por eso ha sido tan larga. No, bueno, yo creo que ha sido un discurso básicamente de régimen, un discurso de un partido que, como decía la compañera en la pregunta, tiene ya más o menos una hoja de ruta trazada con el otro partido ahora mismo emergente del régimen, que es Ciudadanos, en una salida... pues con 4 medidas sociales de las que no tiene acostumbradas, que luego no se cumplen 3 y que además no tiene una proyección política de ruptura con este régimen saqueador que nos ha jodido la vida en los últimos años, ¿no? Por tanto, yo creo sinceramente que es un discurso de lampedusiano completamente en el que quieren cambiar el gobierno para que todo siga igual. Pedro. No, a mí me interesa mucho el tema por el que le he preguntado, de hecho por eso le he preguntado, ¿no? Porque... si bien es cierto que sobre todo la analítica de ese discurso que hemos estado escuchando, tanto procedente desde Cataluña como procedente desde Madrid, si se les quiere llamar, sí, así. De hecho, no nos ha salido nada en el discurso clásico del PSOE. ¿Sí? Correcto. Entonces, hemos estado viendo un discurso muy sentimental, muy afectivo, de emociones, de ilusión, con conceptos muy cargados de una carga emocional. Valga la redundancia, muy grande, como libertad, elección, decisión. Son palabras muy potentes y muy fuertes, y por parte de los partidos tradicionales hemos visto conceptos más fríos, como constitución, marco jurídico, imposibilidad, etcétera. Entonces, me interesa mucho saber cómo van los partidos grandes a intentar emocionar a la gente o enganchar a la gente, si es que realmente hay interés porque eso vuelva. Buena matización. Tocayo, ¿cómo lo ves? Bueno, ¿cómo has visto al señor Devesa? Al señor Devesa y al, más que al señor Devesa, que bueno, él tiene, como han dicho aquí los compañeros, su ABC o sus explicaciones programáticas aprendidas, y entiendo también está en modo candidato, entonces se aferran al programa y tampoco van a comentar otros aspectos. No se salen de la línea. Exactamente. Sin embargo, por ejemplo, al PSOE sí le veo que ahora mismo tiene dos grandes problemas. Es que es paradójico que, siendo el PP el partido que ha gobernado España, a lo mejor durante los últimos 15, 20 años, incluso sí, con casos de corrupción escandalosos en todos los territorios autonómicos, etcétera, etcétera, el PSOE sea incapaz de seguirle, de cogerle la estela y parecer de poderle darle el sorpaso, también el PSOE, ahora mismo Pedro Sánchez sobre todo, tiene un doble problema. Es la indecisión que tiene. Muchas políticas clave, como están siendo en España, pues eso, actuar de frente contra el ámbito secesionista, que el PSC se descuelga en ciertos momentos. Uh-huh. Y luego la credibilidad, porque están defendiendo ciertas medidas de regeneración democrática, lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera, que cuando deben aplicarlas en su propio partido, tipo los seres de Andalucía, miran para otro lado, o cuando hay que votarlas en el Congreso de los Diputados, como puede ser nuevas tipificaciones de delito, la supresión de aforados, etcétera, etcétera, votan en contra. Entonces el propio Sánchez, que está votando en contra en el Congreso de Diputados esas medidas, ¿cómo puede proponerlas luego y esperar que los ciudadanos crean que las va a cumplir? Claro, perdón, sí, creo sí. Que va por ahí, o sea, quizá te haya respondido a la pregunta que estabas haciendo. ¿Por qué el PSOE no termina de...? Quizás sea por eso, porque la gente no percibe que haya una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Que en comunicación se suele llamar el storytelling y el story doing. El PSOE tiene un relato e intenta mantener su relato, pero ¿qué pasa si ese relato no se lleva a cabo con acciones? Ahí es cuando la gente ve que empieza a cojear algo, y entonces no puede que no llegue a tener esa fiabilidad o esa confianza. Es la vieja historia del PSOE, por otro lado. O sea, me parece que yo lo puedo decir porque he sido votante de ellos varias veces. Lo que te cuentan una cosa y lo que hacen después, el storytelling y el story doing, como decías tú, nada que ver, no, pues, o sí que tiene que ver, pero se queda como mucho a la mitad del camino, ¿no? Sí, bueno, hablaban de, ha dicho un proyecto netamente socialdemócrata. ¿Cómo casa eso con la reforma del artículo 135, por ejemplo, ¿no? O sea, decir, es que no es creíble, es un discurso muy triste, en mi opinión, muy gris. Yo hacía que no oía secesionismo fuera de CTV como palabra desde Arias Navarro. Y bueno, o sea, quiero decir, o sea, en una posición de régimen tampoco puede casar el planteamiento vacío del PSOE de un Estado federal con el planteamiento que y con su reacción a las cuestiones que ocurren en Cataluña o en Euskadi, ¿no? De hecho, para mí el gran problema del PSOE es que siempre ha comprado el lenguaje del PP. Totalmente. Y lo ha adoptado, y palabras como secesionismo, desafío soberanista y cosas así, que salidas de 13TV, pero que muchísimos otra gente e incluso periódicos grandes, teóricamente de prestigio, adoptan como si no pasara nada. Y dices, hombre, podías quizá hacerlo de otra forma, ¿no? Pero más allá del tema catalán, el tema del PSOE prácticamente creo que es un gran problema. Tú que eres estudias estos temas, Pedro, me lo puedes decir bien. ¿Crees realmente que ha comprado hace tiempo el lenguaje? No hablo del discurso, porque el discurso cambia, pero el lenguaje es verdad parecido. Que al hilo de lo que comentáis del lenguaje, la batalla del lenguaje en el tema de Cataluña es brutal, y hemos estado viendo también varios análisis y varias columnas. Se me ocurre una de hace dos o tres semanas en el muy interesante, por cierto, en el nuevo semanal, en Ahora. Uh-huh. Que hablaba sobre esa batalla del lenguaje y cómo tanto, ya no solo los grandes partidos, sino también los medios y los ciudadanos han ido comprando ese lenguaje. La diferencia entre la capacidad de transmitir de palabras como pueblo, nación, enfrente de palabras como Estado, como país, que son palabras más frías, lo que comentábamos antes de conceptos como libertad, ilusión, sueño, son palabras que inspiran muchísimo más. Y sin embargo, por el otro lado, el discurso ha sido mucho más frío. Entonces, por eso, aunque él ha toreado un poco la pregunta o no ha respondido netamente, a mí en parte me interesa mucho, porque en esta campaña que se nos viene ahora va a haber mucho de campaña catalana. Va a haber mucho, porque Cataluña es un granero muy importante de votos para los partidos, y va a haber que movilizar ahí a las partes. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Le conviene mucho al PP, de hecho. De hecho, hoy mismo Rajoy, en la entrevista de la SER, no sé si la habéis escuchado, él ha citado Cataluña varias veces, y parece que su punto político, su programa político, básicamente es Cataluña. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que le interesa al PP, le interesa al PSOE, le interesa a los partidos de la derecha catalana, o sea, es decir, independentistas, o sea, es decir, que haya un elemento casi plebiscitario en las elecciones pasadas en Cataluña y que ahora eso se lleve al terreno del Estado español, es algo que conviene a los grandes partidos precisamente para evitar hablar de ruptura con el régimen, de elementos que hasta hace unos pocos meses era de lo que se estaba hablando, ¿no? O sea, es decir, de una mayoría social harta, aburrida y con ganas de romper con el saqueo y con este régimen de señores con corbata que nos hablan del Estado y de cosas muy aburridas y que además todos sabemos y todas sabemos que se caen a trozos y que no tienen una base real y política, ¿no? Pero lo están sabiendo llevar, ¿no? Sí, yo creo, también una cosa que olvidamos muchas veces es que la política supuestamente se creó también para solucionar problemas de los ciudadanos y no crearlos. Entonces, cuando generalmente se pierde tanto tiempo en estos problemas, que hay que dedicarle su tiempo, pero no más del necesario, se deja de hablar de temas importantes como exactamente la pobreza infantil, claro, la pobreza energética, los desahucios, que haya gente con enfermedades raras que no reciben sus tratamientos, que acceder a un tratamiento oncológico dependiendo de la comunidad puede tardar 2 meses o puede tardar 8, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ves los debates parlamentarios en este sentido, los cara a cara en las sesiones de control en el Congreso, te das cuenta que todo se reduce a una teatralización sobre temas clichés o, por así decirlo, tópicos, que son los que movilizan visceralmente al electorado, pero que no solucionan ningún problema ni tienen intención de solucionarlos. Pretenden movilizar al electorado y sacar pecho entre los candidatos. Entonces, yo creo que habría que dedicarse a lo realmente importante, que bueno, que lo de Cataluña tiene su viso de importancia, pero que también hay otros elementos que deben de estar presentes en la campaña. Ahí, sí, o sea, ahí también has incidido en otro. Lo intento llevar todo un poco a mi terreno. Siéntete libre de hacer lo que quieras, no te preocupes. Pero hay un tema muy importante que es también el descrédito y la ausencia de un relato por parte de las instituciones. O sea, las instituciones ahora mismo no son conocidas y, o sea, empiezo de otra manera. Las instituciones ahora mismo tienen una valoración muy negativa. Uh-huh. Pero tienen una valoración muy negativa y en cuantito que te pones a rascar un poco te das cuenta de que son absolutas desconocidas. La Totalmente. Gente no sabe cómo se elige un senador, cómo se elige un diputado, cómo funciona la ley DON. La gente no lo sabe. Los universitarios de este país, pocos lo saben. Perdona que nos riamos, Ricardo y yo, pues que tenemos un mensajito para una. Un pacto amiga. Para. Sí, con nuestra amiga Sara Sánchez, Sara San, en Twitter. Decía ella siempre que alguien dice la ley DON, se muere el gatito de un politólogo, porque no es ley DON, es un sistema. O sea, no, perdón. Pero nos ha traído muchos programas a sí, no tengo recuerdos. Sigue, perdón. Sí, sí. Bueno, a lo que me refiero es a eso, que no hay un conocimiento real ni se estima que la administración está sobredimensionada y esos datos hay que verlos. Hay una serie de tópicos respecto a la administración que lo que hacen es eso precisamente, es ir en su propio perjuicio, y eso nos pasa porque no hemos comunicado bien las instituciones, no hemos comunicado bien a qué se dedican, cuál es su utilidad, etcétera, etcétera. Y yéndonos un poco al tema del Senado también, o sea, el Senado es un instrumento que está ahí, que tiene sus utilidades, pero la gente ni conoce las utilidades. Lo único que sabe de ella es que de repente hacen una reforma de la página web que vale cerca de medio millón de euros. Entonces, lo que llega y lo que se comunica de ellas, al final, en un contexto tan complejo como un contexto de crisis, sí, es complicado. Es tremendamente nocivo. La verdad es que sí. Completamente. Dejadme decir, bueno, es que nos han escrito desde Twitter, Carmen López, a quien entrevistamos la semana pasada, nos estaba escuchando, nos decía que el programa le parecía muy interesante. También recogemos el testimonio de Francisco Javier Terán, que dice: lo de Cataluña tiene mala pinta. Tiene pinta de acabar mal, más que nada porque la historia se repite. En fin, podemos tocar este tema, podemos seguir hablando, pero yo creo que hay que cambiar de tema. No quiero cambiar de tema. Antes de hacer eso, me quiero recordar una respuesta que os ha dado, creo que te la ha dado a ti, que le preguntabas, Ricardo, que le preguntabas sobre cómo acercarse al ciudadano como tal, y no te ha contestado. No, literalmente, se ha ido por pateneras. Su contestación ha sido básicamente: en vez de acercar el Senado a los ciudadanos, a acercar Europa a los ciudadanos. Sí, supongo, sí. No sé si el señor Devesa tendrá mucha relación con las instituciones europeas o no. Sí, creo que era el tremendo. Creo que sí, pero bueno, entiendo su visión. Entonces he tenido más ese ámbito. Sin embargo, cuando trabajas en una institución como puede ser el Senado o el Congreso de Diputados, la deslegitimación que sufren las instituciones públicas tiene una doble vertiente. Primero, por el desconocimiento que tú comentabas, porque la cultura política en España es nula. Uh-huh. Y segundo, porque cuando los ciudadanos acuden a un diputado, que sea un técnico parlamentario, a contarles un problema y a ver cómo les pueden ayudar, la mayoría de grupos parlamentarios o políticos no les recibe. De hecho, ni les contestan un email. Cuando le recibes, cuando viene una asociación de, o es un padre que tiene un niño enfermo y que no es capaz de conseguir un tratamiento a una enfermedad rara que tiene porque en su comunidad no se la dan y no lo puede trasladarlo a otra por las barreras administrativas, cuando vienen los afectados por bebés robados, cuando vienen 10.000 casos diferentes, realmente ves como te dan las gracias sinceramente por haberle solo recibido ya y respondido un correo. Entonces, ese descrédito de las instituciones, yo creo que está ganado por doble vertiente, porque primero las propias instituciones no se preocupan en comunicar ni intentar transmitir a los ciudadanos lo que hacen por ellos, y luego cuando los ciudadanos quieren que las instituciones hagan algo por ellos, pasan totalmente. Y eso tiene un precio. Bueno, señores, vamos a ir al segundo tema, que está muy relacionado con lo que estábamos hablando, pero quiero que hacer un pequeño cambio de música, ni que sea, para hablar de esto. Vamos a hablar de cómo reformar el Estado, cómo reformar el Senado, cómo reformar la Constitución, cómo cambiar este país de mierda que estamos viviendo. Acércate a la Plaza en Llamas y déjanos tu opinión en directo. Síguenos en nuestra página de Facebook, opina en nuestra cuenta de Twitter, @laplazaenllamas, y visita nuestra página web www.laplazaenllamas.com. You get the run around from him, the run around from her, the run around, around, around. You get the put you down from him, the put you down from her, the always, always put you down. You get the shake you down from him, the shake you down from her, the always, always. Get to the point and point to the open door. Pues si os gusta esta canción de Franz Ferdinand and the Sparks, titulada Peace Off, la podéis encontrar en la lista de Spotify de La Plaza en Llamas, no os olvidéis. Aprovechando que acabamos de hablar con Domènec Ruiz de Besa, hemos pensado que es interesante analizar el estado en el que vivimos, cómo mejorarlo, cómo adaptarlo a los tiempos modernos o a las inquietudes de todos los ciudadanos. Hay que cambiar la Constitución, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Qué estamentos del Estado hay que reformar? En fin, tertulianos, voy a empezar con una pregunta fácil. ¿Qué es lo más urgente de cambiar del Estado y qué cambiaríais mañana si pudierais hacerlo? Una facilita, he dicho. Qué caliente se me está poniendo ahora. No. Álvaro. Vamos, indiscutiblemente lo primero que habría que hacer es derogar la reforma del artículo 135. Eso, es decir, ese ha sido el golpe de Estado, digamos, no violento, más duro que ha vivido España en los últimos 25 años, desde el golpe de Estado del 23F, y habría que hacerlo inmediatamente. Esa sería la primera, pero vamos. Ricardo. Es muy difícil, pero a lo mejor no tiene tanta relación directa con la administración en general ni con el Estado. Sin embargo, lo primero que cambiaría es la ley electoral, para hacerla proporcional, justa, y que un ciudadano tenga un voto, de forma que devolvamos la legitimidad de las instituciones a los ciudadanos y que no lo que se vote en las urnas luego se cambie en los despachos. No sabría bien responder a la pregunta porque hay varios frentes que creo que merecen muchísima atención. Puede que lo que comentaba Ricardo vaya por ahí, puede que también vaya con el reconocimiento, la composición, si se quiere, del Estado, con la estructuración de las administraciones. Hay muchas cosas que se pueden pulir, y otras que se pueden explicar. Entonces, por eso mi indecisión a la hora de marcar una cosa muy clara al respecto. Pero no te decantas por ninguna. No sabría, la verdad que me pillas. Ojalá, porque hay muchísimas cosas que ya te digo, que no sé si una reforma a saco, hablando mal y pronto de la Constitución, o enfocarlas de otra manera y reformarlas de otra manera. No lo sé. Lo que sí creo que es necesario. Te lo voy a preguntar de otra forma. ¿Qué es lo que ves del Estado que dices, esto es lo que menos me gusta? La educación creo que es muy mejorable. Ahí sí. Ahí te pillan. Bueno, sí. está bien. Tenemos tema de debate, además. Hablando de, bueno, hemos hablado de Constitución, hemos hablado de, bueno, pues eso, todas estas armas. Quiero preguntaros por el Senado, aprovechando que teníamos al señor Devesa. Es obvio que es muy mejorable, que hay que darle, que no tiene ningún poder ahora mismo, prácticamente. ¿Lo cambiaríais, lo quitaríais, lo reformaríais? ¿Qué haríais con él? Bueno, vamos a ver, el Senado... yo es que antes he querido contestar a la pregunta, pero yo es que creo que hay que hacer una constitución nueva. Es decir, que esta constitución es papel mojado, esta constitución no sirve para absolutamente nada, menos para que se forren los que se están forrando siempre, y para que además haya una distancia brutal entre las instituciones y la mayoría social, ¿no? Pero vamos, el Senado yo creo que sí podría tener un sentido político en una representación de la territorialidad de un Estado federal, ahí sí. Que además es absolutamente necesario compatibilizarlo con el derecho de autodeterminación de los pueblos, porque que si no, no hay federalismo. Por eso lo del PSOE es una locura lo que está planteando el PSOE. Habla de federalismo y habla de secesionismo, es algo sorprendente. Pero bueno, al margen de eso, todo eso hay que plantearlo, y entonces sí tendría un valor político el Senado, porque sería una cámara de representación, haciendo una ley electoral que no fuese una cámara de representación territorial, que es de facto lo que ahora mismo es, al tener esa circunscripción de las provincias. Bueno, el Senado tiene dos soluciones: o se borra directamente o se convierte exactamente en una Cámara de Representación Territorial. Ahora, ¿en qué tipo de Cámara de Representación Territorial? Yo personalmente soy muy de modelo americano, es decir, demos a todos los territorios el mismo poder y el mismo número de representantes, que valga cada territorio lo mismo y que luego ya es en el Congreso donde se dirima el balance poblacional, ¿no? Pero que haya una vara de medir exacta que sea igual para todos los territorios. Pero bueno, como habéis comentado, hay diferentes tipos de elección del Senado. Actualmente yo lo cerraba, tal y como está. Porque esta legislatura, el 95% de las leyes que han vuelto al Senado al Congreso han sido cambios de comas, introducciones de eses o supresiones de una palabra por un sinónimo, que cuando era un sinónimo. Claro. Uh-huh. Yo, a título personal, diría que estoy de acuerdo contigo, pero sí que creo que en vez de cerrarlo lo que habría que hacer es una reforma. De hecho, creo que el Senado puede ser la piedra angular para arreglar el problema... Sí, correcto. O sea, creo que el Senado puede ser el aliado con el que nadie cuenta, pero de repente aparece a última hora y nos podemos encontrar con que tiene alguna solución. De hecho, no lo hubiese dicho nunca. O sea, no. Me gustaría que profundizaras en este tema porque me parece muy interesante. Sí, porque creo, a ver, yo igual que tú comentas que piensas que la solución está en un modelo más americano, yo veo más un modelo alemán. Uh-huh. Un modelo alemán, pero real. O sea, hagamos del Senado, si es necesario y vamos a cambiarlo y no lo vamos a cerrar, hagamos del Senado realmente una cámara que sea útil. O sea, porque ahora mismo ni es una cámara territorial, ni es una cámara de... ¿Qué es ahora mismo? Si tiene gente que viene de las comunidades, pero tiene otra gente que es elegida por la... No. O sea, hagamos un modelo alemán que incluso puede que hasta saliese más económico, porque uno de los problemas, por así decirlo, del que se le achacan mucho al Senado es el presupuesto que tiene. Que en 2015 creo que fue de 51 millones hoy andaba. Lo malo del Senado no es que cueste 51 millones, es que cuesta 51 millones sin tener ningún problema. Correcto, problema, correcto. El tema es que ahora mismo en senadores, tengo por aquí el dato, tenemos 266. Claro. Y la utilidad que aportan, que la gente percibe que aportan, es muy baja. Claro. Sin embargo, en Alemania el Bundesrat tiene 69 miembros. Son muchos menos, y la capacidad de influencia real en la política que tiene, tiene muchísimo más peso. Entonces sí que creo que hay vida, o puede haber vida ahí, y que puede dar mucho juego, pero es indiscutible. De hecho, este tema viene de décadas. Fraga, por lo visto, cuenta una anécdota que llegó un día al Senado con una en furgoneta y dijo: aquí traigo la reforma del Senado, con una furgoneta llena de libros y de documentos y no sé qué. Entonces es un tema que viene desde hace muchísimo tiempo, pero creo que sí, y ya tiene visos de que se le va a meter mano finalmente, ¿no? Yo es que, os voy a ser sincero, yo no me creo en ningún partido que diga que va a cambiar la Constitución o que va a cambiar el Senado. ¿Por qué? Porque cambiar la Constitución va a suponer, pues como mínimo, perder 2 años de legislatura, como mínimo. Y no me veo en ningún partido, como están ahora mismo los partidos, que es, por decirlo así, muy desesperaditos por poder, unos por mantenerlo y otros por conseguirlo, no me veo perdiendo 2 años, lo que sería para ellos, perdiendo 2 años de posible legislatura, de posibles, ¿cómo se llama? Posibles normativas, leyes propias, o sea, primero, deshacer lo que ha hecho el PP ya va a costar como mínimo 3 añitos. Uh-huh. Por tanto, perder 2 años a lo tonto, por decirlo así, porque yo querría que se cambiara, pero vamos, de esta para que me entendáis, a lo tonto no creo que lo hagan, ¿no? Bueno, yo como creo que este país es muy de chapuzas en general en todos los aspectos de la vida, creo que lo que harán en vez de cambiarla entera serle aparcheando con nocturnidad y alevosía en elementos que no quieran que la gente se entere, como pasó con la última reforma constitucional. Mira, yo con un mal parche no me conformo, pero coño, ya habríamos avanzado algo. Ya, lo que pasa es que la caída precisamente del bipartidismo en los últimos años tiene que ver con esto, con que la gente está aburrida ya de parches y está aburrida de que hagamos apañitos y vamos, casi que para alguien que cree en la necesidad de la revolución y de un Estado nuevo, que soy como yo, me viene bien que sigan alargando esta agonía, pero evidentemente las necesidades de la población siguen siendo urgentes, ¿no? Es decir, evidentemente el PP yo creo que va a meter mano y el PSOE va a meter mano al Senado en una reforma cosmética. Y que además yo creo que van a por el título octavo y para el cambio de la ley electoral para hacerla todavía más regresiva. O sea, yo creo que ese va a ser el gran pacto de Estado precisamente ante la evidencia de que están perdiendo capacidad hegemónica, ¿no? Y que incluso aunque existas Ciudadanos, Podemos y nada, que son fuerzas que en el fondo luego están en la misma línea que el régimen político, lo que sí que es una evidencia es que el pueblo está harto, ¿no? de lo que hay. Para acabar. Sí, quería darle la vuelta a lo que tú has comentado. O sea, uh-huh. ¿Quién va a perder 2 años o quién se va a atrever a intentar ganar 2 años? Claro. Porque quizá esos 2 años sirvan al partido que coja el toro por los cuernos para afianzarse ante la opinión pública, transmitir valentía, transmitir entereza y visión de Estado a largo plazo y coger y cambiar una cosa. Y luego, lo que quizá no son mayorías demasiado notables, quizá en 2 años, habiendo demostrado una gestión solvente, significa que un partido salga reforzado de ahí. ¿Y ves alguno con suficiente valentía? De los que pueden ganar. Alguno de los 4, ya no me pongas si pueden ganar o no. Hombre, yo de los 4 no veo ninguno. Sí que se ve más voluntad reformista por parte de unos partidos que de otros. Sí, los nuevos están algo más dispuestos y... Pero cosmética. Hombre, yo fijándome entre lo dicho y lo hecho de los 4 que nombres principales, el que puede hacerlo creo que es Podemos, en el sentido de que tiene una mayor voluntad política. Ahora, luego que a la hora de la verdad tenga el valor o el coraje para hacerlo a su forma o lo que ellos precisen, no lo sé. En fin, lo veremos cuando toque y cuando sea el momento. De momento aquí podemos hacer lo que hacemos aquí en la Plaza en Llamas, que es charlar, opinar, debatir y explicar a la gente un poco lo que no creemos que hay que hacer. Como veo que acabo de tuitear un tuit programado, es que yo los tuits los programo, ¿sabéis? Para ir más o menos calculando. Creíamos que tenías asistenta. Sí, exacto. No, se acabaron esos buenos tiempos. He visto que he puesto en este tuit programa. Ahora sí, ha llegado el momento de tirar a alguien a la hoguera. A la hoguera. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Para quien no lo sepa, esta sección sirve para tirar a alguien a la hoguera. Nuestros tertulianos elegirán entre 3 candidatos y si hay empate, como dice Sarasán, a quien ya hemos mencionado antes con su gatito, como yo soy el señor directo, pues yo desempataré. Esta semana hemos elegido a los siguientes. El primero es José María Aznar, que sigue sin rectificar su postura sobre la guerra a Irak a pesar de las disculpas de Tony Blair. El segundo sería el Partido Ciudadanos, que como comentaba al principio del programa, Javier Juan Tur, reconocieron haber cometido errores en su contabilidad de 2014. Y el último candidato es el Ministerio de Cultura, que acaba de conceder, como decíamos también al principio, una escuela taurina, el Premio Nacional de Tauromaquia, por valor de 30.000 euros, ni más ni menos. Por cierto, esto lo denunciaba Pacma, el partido Pacma, que ha, pues, ha hecho un vídeo bastante impresionante. Bueno, no ha hecho un vídeo, o sea, ha mostrado imágenes de una escuela de tauromaquia que lavan un poco la sangre. En fin, tres candidatos: Aznar, Ciudadanos, el Ministerio de Cultura. ¿A quién vais a elegir, amigos? Como llevo toda la noche empezando por ti, Álvaro, voy a empezar por Pedro. por no darte la matraca todo el rato. Pedro, ¿a quién vas a elegir? Personalmente siempre he pensado que el Estado no tiene que subvencionar los gustos de nadie. Así que probablemente Ministerio. El Ministerio, tenemos un Ministerio. Ricardo Pérez Alamillo. Yo, la verdad, está muy difícil hoy, pero elijo Aznar. Aznar. Por todo lo que ha significado para la política, para lo bueno y sobre todo para lo malo. No te voy a dejar desempatar porque Aznar es carne de hoguera necesaria, aunque solo sea intelectual, de la justicia del pueblo o lo que sea. Arriba, desde luego, con lo que ha hecho, se le queda hasta pequeño lo de la hoguera. Pues no hace falta que desempate, porque como decía aquí Álvaro, ya él mismo ha elegido al candidato junto a Ricardo Pérez, es José María Aznar, que no tiene tiro a los números, tiene un trampolín maravilloso para caer a la hoguera. Y con esta música tan dicharachera, original de los Beatles y versionada por el gran... no me sale el nombre ahora. Jerry Lee Lewis, ahora mismo. Me queda deciros solo una cosa, que hasta aquí la Plaza en Llamas de esta semana, gracias a nuestros tertulianos. Pedro, gracias por haber venido, amigo. Un placer. Yo creo que volverás, porque te ha salido bastante bien. Cuando queráis. Un placer. Ricardo Pérez Alamillo, gracias también por haber venido, por haber vuelto a la Plaza en Llamas. Un placer como siempre y encantado de volver cuando sea necesario. Álvaro Aguilera, secretario general del Partido Comunista de Madrid, no español, aunque todo llegará, yo creo que todo llegará, amigo. No me digas eso, que lo que decía Churchill de los enemigos y los adversarios, a ver si me va a venir en masa. En fin, César Pradies, encargado de la parte técnica, aquí el Menda de las redes sociales, y el gran Alberto Sanz se ha encargado de la producción. Si queréis colaborar con el programa, podéis visitar nuestra tienda online en www.laplazanllamas.com. En fin, amigos, sed felices. Recordad que cada semana aquí en la Plaza en Llamas tiramos a la gente. También acordaros que mañana es jueves, ¿verdad? ¿Qué hacen el jueves en Agora Sol Radio, amigo? A ver, César, tira un poco para allá. Exacto. Es verdad, es verdad. De 5 a 7. Pues eso mismo, amigos. Quería recordaros también otra cosa, pero como tengo el guión que no lo he acabado, porque pues esta semana recomiendo tres puntitos y me he quedado así, pues nada, os recomiendo pasar una buena semana y acordaros siempre que lo más importante es que arda la plaza.